para entrarnos en el tema de los mandamientos, para adentrarnos en él, vamos a meternos un poco en la realidad desde el Antiguo Testamento. Dice el libro del Eclesiástico, así lo presenta, dice: si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Oye, padre, entonces quiere decir que si no quiero, no los puedo guardar. Sí, exactamente. O sea, ¿que qué? Ah, pues o sea que puede guardar los mandamientos para ti, ¿no? Tranquila. Escuchen a Pati. Sí los quiero guardar. Dice, no, pero sí los quiero guardar. ¿Por qué? Porque Pati tiene la capacidad de decidir. ¿Y por qué puede decidir? Porque tiene libertad. La familia Merelo Cárdenas va a salir doctores en homilía hoy, porque se van a echar la homilía dos veces, ¿eh? Casi va a ser la misma. Así es que ustedes me van a ayudar con los que no saben, ¿eh? Dijimos que Dios le concede al hombre, dicen, ay, les va a poner examen. Sí, va, examen para la familia. Ah, dice, venga, estás muy sacale punta. Vamos a ver si el nieto salió como el abuelo. A ver, vamos para acá. Dios le dio al hombre, a ver, denme permisito. Inteligencia, voluntad y libertad. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? Ese es un tema de filosofía. Para que alguien pueda entender esto. ¿Tu nombre? Adolfo, como el abuelo. Bueno, como el abuelo. Dice Adolfo, le dio al hombre tres cosas. La repetimos: inteligencia, voluntad y libertad. Totalmente diferente a todos los demás seres creados, a las plantas, a los árboles, hasta diferente a los pericos, que parece que son bien inteligentes, ¿verdad? Y que nada más repiten. Nosotros tenemos tres facultades: inteligencia, Omar, voluntad y libertad. La repetimos, Omar: inteligencia, voluntad y libertad. Y por la inteligencia quedamos que nosotros podemos conocer entre lo bueno y lo malo. Bueno y malo. Así, sí. Y acerca de lo bueno, tú puedes ir sobre eso, por tu voluntad puedes ir o no ir. Tienes la capacidad de inclinarte. La voluntad es la inclinación hacia. Tú tienes la voluntad de ir o no ir. Ya lo conoces, pero tú puedes ir o no ir. Y luego eres libre de decidir. Eres libre de decidir. Así es que Dios dice, ¿sabes? Si quieres, puedes guardar los mandamientos. O sea que si no quiero, ¿no? Claro, porque tú eres libre. Y si los cumplo, ¿qué pasa? Muy fácil, serás feliz. Ahí se resume todo. Y si los cumplo, eres feliz. Nada más que debes darle un verdadero sentido al cumplimiento de los mandamientos. No solo quedarte en el cumplir por cumplir. Por eso Jesús en el Evangelio se va contra los fariseos y se va contra los escribas, que eran personas muy inteligentes, y les dice, a ver, si su justicia, les dice a los discípulos, no es mayor que la de los fariseos y los escribas, igual, están igual que ellos. ¿Qué quiere decir con esto de y su justicia? Si su justicia no es mayor. Cuando tú haces solo lo que te toca. ¿Sí? Y lo tenemos en los jóvenes, normalmente en los jóvenes, hijo, ¿me ayudas por favor en la cocina a lavar los trastos? Porque yo tengo que hacer la comida. Tú no fuiste a la escuela hoy porque no hay clases, pero ¿me vas a ayudar con los trastos? Y yo voy a hacer la comida, tengo que ir al mercado todavía a comprar y hacer otras cosas, y tú me vas a ayudar con los trastos. Y llega la mamá y dice, ¿dónde estás? Aquí estoy, mami, estoy viendo la tele, estoy viendo, no sé, X canal. Oye, y las camas y todo lo demás que está extendido y todo tirado, y el basurero. Ma, tú me dijiste que los trastos. Tú no me dijiste que las camas, no me dijiste que los zapatos, no me dijiste nada más. ¿Ya? ¿Qué pasa? No le da la mente para más. Creo que me escuché muy feo, ¿ah? Eso no lo dije en la mañana y creo que les convino, ¿ah? Ok. No le da la mente para más. Así a los fariseos no les daba la mente para más. Ok, yo voy a misa. Clásico. Tú vas a misa. Y una cosa es que dice el mandamiento, o sea, se desprende del mandamiento fundamental. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y viene el santificar las fiestas y darle a Dios un tiempo. El domingo, el día dedicado para el Señor. Y dentro del día que tú le dedicas a Dios, llegas a misa y te paras y dices, uy, a ese candil le falta un vidrio. Mira. Ay, hoy sí llegó puntual el del teclado. Y así te pones a ver. Y termina la misa y a ti no te dijo nada. Pero tú cumpliste con ir a misa. Pero no te dijo nada. No te metiste. Y eres papá, eres padre de familia, eres madre de familia, y a tus hijos los descuidas. Ah, pero tú estás en misa. ¿Ya? Eres maestro y no preparas clase y eres, pero vas a misa. ¿Ya? No das para más. Y aquí, con los mandamientos, dice Jesús, hey, tienen que dar más. Más. La justicia de los fariseos, la de los escribas, es cortita, es chiquita, es cumplimiento nada más. Tiene que ir más allá. ¿Qué pasa si yo cumplo los mandamientos? ¿Eres feliz? No te equivocas. La mejor referencia para cumplir los mandamientos y algunas reglas de la vida son los adultos. Son los adultos. Jóvenes, niños, pregúntenle a los adultos, oye, pienso hacer esto, ¿tú qué me aconsejas? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué mandarías? Yo en tu lugar no haría esto. Ay, es que yo no quería que me contestaras eso. Pues es lo que te tengo que contestar, porque mi experiencia me dice esto. Yo me equivoqué y mira en dónde estoy. Si hubiera hecho algo diferente, estaría en otra situación. ¿No eres feliz? Entonces, papá, abuelo, no soy feliz. ¿Y por qué no eres feliz? Porque tomé una decisión que no era la conveniente. Ah, entonces tengo que tomar como referencia al otro. Sí. Me voy a referir a los mandamientos, pero para eso voy sobre la vida diaria, sobre la práctica diaria. Y es común con los papás cuando le dicen al hijo, le mandan por ejemplo, hijo, ponte a estudiar. Mira, estoy haciendo un esfuerzo por pagarte una colegiatura. Ponte a estudiar, por favor. Sí, como no pasa nada, ma, no pasa nada. Hijo, llega más temprano, estás llegando a las 6 de la mañana. Llega por favor a las 11, no pasa nada. Hijo, te van a encontrar en la calle, te van a asaltar, te van a dar una guamisa y te van a ir hasta el bote. Y no pasa nada, mamá, tranquila. Tranquila, ya que estás en la cárcel o en el hospital. No, que no pasaba nada. ¿Qué pasa? Cuando tú escuchas y obedeces, no te equivocas. Perdónenme los niños y los jóvenes, perdónenme que ya esté pensando como viejito, pero mis 25 años ya pasa eso. Hay que empezar a escuchar al otro. Hay que empezar a escuchar al otro. Es cuando tú no te equivocas. Cuando tú haces lo que tú quieres, te equivocas. Cuando tú alcanzas a escuchar a Dios, no te equivocarás en la vida. Sepárate de Dios y te vas a dar cuenta cuánto te equivocas. La razón de las reglas en casa es porque los papás tienen experiencia y nos quieren ayudar. No te quieren hacer daño, quieren tu bien. Esa es la razón de las reglas en casa. Y cuando nosotros no tenemos todavía la madurez suficiente, más nos vale hacer caso, o lo que se traduce como ser obedientes. Todavía no tienes la madurez para decidir, así es que hay que hacerle caso ¿a quién? ¿Quién está a cargo de tu educación? Mami, papá. ¿Tu mamá y tu papá? Pero es que yo ya quisiera tomar esta decisión, pero tu mamá y tu papá te dicen, no, fíjate que todavía no. Pero es que yo pienso, es que tu papá piensas como si estuvieras hace 20 años. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Prefiero que me digas que soy un retrógrada y retrasado, pero lo que conviene ahorita es esto. Así es que aguas. Y tú no te rías también, ¿eh? Y de los mandamientos, pues eso es para todos. Eso es para todos. Hay que echarle una repasadita a los mandamientos, porque los vimos de pasadita. Los vimos ahí de pasadita. Algunos ni nos acordamos. Hay quien confunde los mandamientos con los sacramentos, o la gimnasia con la magnesia. Entonces, hay que ver, a ver, ¿qué me pide Dios? Y delante de Él decirle, Dios, ayúdame para que pueda cumplir tus mandamientos. Y así, segurito que un día seré feliz, seré dichoso. Adelanto, a los mandamientos le siguen las bienaventuranzas. Capítulo 5 de San Mateo. De pie, por favor.